Estamos de nuevo escuchando Autonomía Ciclista, un programa de Radio Almaina que puedes escuchar los martes de 11 a 12 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Hoy contamos con dos invitados. Por un lado tenemos a Rafa Román de la Asociación Biciescuela Granada y por otro lado a Javier Egea de Ecologistas en Acción. Hablaremos durante esta hora de la Semana de la Movilidad, aprovechando que recientemente el Ayuntamiento ha publicado su Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la Consejería de Fomento el Plan Andaluz de la Bici, así como viendo que el sector de la especulación del suelo y la vivienda y de la destrucción del territorio a través de infraestructuras para la movilidad motorizada, pues en los últimos años se está frenando bastante. El Ayuntamiento de Granada y la Consejería de Fomento, mediante el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Andaluz de la Bicicleta, respectivamente, no aciertan con la forma de integrar la bicicleta en la ciudad. Apuestan por una política de promoción de la bicicleta obsoleta basada en la construcción de carriles bici. Utilizan una retórica compuesta de prejuicios y mitos sobre la seguridad ciclista que esconde el interés particular de los ingenieros que ejercen de asesores. Estos planes son una amenaza contra el derecho de los ciclistas a circular por la calzada y un peligro para la amplia cultura peatonal de Granada, donde el 53% de los desplazamientos se realizan a pie, tal y como ha ocurrido en Sevilla y Vitoria, donde respectivamente las aceras han sido ocupadas por carriles bici y el 68% de los ciclistas se desplaza por la acera. El aumento de desplazamientos en bicicleta, más de dos ciclistas por minuto en Gran Vía, y los datos de siniestralidad demuestran que circular en bici por Granada es más seguro que hacerlo con otro vehículo. Esta ciudad no tiene una estructura urbana que justifique ni admita la introducción de carriles bici. Los actuales 20 kilómetros, que costaron 5 millones de euros, no sirven para utilizar la bicicleta con seguridad a más de 10 kilómetros por hora. Han provocado accidentes graves y solo el 5,6% de los ciclistas lo utilizan. Ocupan aceras, son estrechos, 1,2 metros por sentido, no permiten distancias laterales de seguridad respecto al mobiliario urbano, peatones y otros vehículos, invaden zonas de aglomeración peatonal, tienen giros bruscos y trayectos tortuosos, reducen la visión del entorno, multiplican los riesgos en las intersecciones y ubican a los ciclistas en los ángulos muertos. El Ayuntamiento tiene previsto construir 35 kilómetros más de carril bici por 9 millones de euros que serán financiados hasta el 75% por la Consejería de Fomento. Este gasto no es sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social. Duplicará innecesariamente el viario urbano. No reducirá los desplazamientos en coche porque no resuelve la accesibilidad metropolitana. En Granada, 4 de cada 5 coches circulan por la ciudad cuatro de cada cinco coches que circulan por la ciudad provienen del área metropolitana. Y por tanto, no creará empleo. Con lo que cuesta tan solo un kilómetro de carril bici, que son 250.000 euros, se podría dar empleo durante un año a 20 instructores para enseñar a conducir la bicicleta de forma segura y autónoma por la calzada a 5.000 alumnos de la ESO y a 15.000 mayores de 16 años. Al contrario de lo que se hace en las ciudades ciclistas avanzadas, en Granada no se instruye a los jóvenes para que aprendan a conducir la bicicleta de forma segura. La formación ciclista del Ayuntamiento, destinada al alumnado de la ESO, no desarrolla la autonomía personal de los jóvenes, sino que se les pasea anecdóticamente por un carril bici, con intersecciones anómalas que requiere de la intervención de la policía local para evitar accidentes. Estos jóvenes no utilizarán la bicicleta como medio de transporte en su vida adulta, porque seguirán sin saber lo más básico, conducir la bicicleta con seguridad y autonomía por la calzada. Biciescuela Granada, Ecologistas en Acción y Salvemos la Vega advertimos a ambas administraciones para que no cometan este error y les proponemos calmado del tráfico, señalización de los caminos de la Vega, ampliación de hasta 2 metros los arcenes de las vías interurbanas, aparcamientos seguros contra el robo de bicicletas e implantación del método de formación ciclista Bikeability que ha funcionado con éxito en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, logrando que más del 5% de su plantilla se desplace en bicicleta con seguridad y autonomía por la calzada, que es el mismo porcentaje que se ha obtenido en Sevilla con la construcción de 120 kilómetros de carril bici. El Ayuntamiento y la Consejería de Fomento deben trabajar por hacer autónomos a los ciudadanos para conducir su bicicleta con seguridad por la calzada y deben rechazar los métodos que los hacen dependientes a la cultura del cemento y la obra pública, como los carriles bici. La bicicleta no es un estorbo en el tráfico que hay que segregar a un espacio limitado, hacer a bici o carril bici. Los ciclistas conducimos un vehículo seguro y tenemos pleno derecho para circular por la calzada. Somos parte del tráfico y de su solución. Vamos de América. Y venimos a Granada, un ciudad bonito, con Carmen de Mártires, Albaicín, Alhambra. Venimos a hacer fotos de calles modernos y edificios antiguos. Y también venimos a fiesta, comer tapa bueno, bailar flamenco. Es un desastre, voy a poner orden. Tengo una lista de gente molesta y lasciva. Meretrices, corrillas, mendigos, diversos artistas. No se puede convivir. Hoy mismo mis delegados me están informando de que algunas conductas y prácticas no son cívicas. Escupen, pegan carteles, patinan y cantan. No se puede convivir. Muévete, compra, consume, trabaja, sonríe a los turistas. Gracias de nada, todo cortesía. Hay gente de bien en Granada Postal. Hay grandes proyectos para la ciudad y unas cuantas multas no vendrían mal para recaudar, trapichear y especular en Granada Postal. Cerrar boquetes es algo típico. Taladramos onímodamente la vida en la calle. Restauramos los barrios antiguos para la venta. Todo es posible en Granada. Tenemos licencias de todas las actividades. Permisos que te facultan para hacer mezquindades. Como jugar al balón o tocar la guitarra o correr o charlar. Todo es posible en Granada. Muévete, compra, consume, trabaja, sonríe a los turistas. Gracias de nada, todo cortesía. Hay gente de bien en Granada Postal. Hemos creado una gran instalación para que los jóvenes se empapen bien de alcohol. Todo abnegación, excelencia y buen hacer en Granada Postal. Buenas noches y hasta la noche buena. Bien, pues tenemos aquí a Javier Egea de Ecologistas Nación y Rafa Román de la Asociación Biciscuela Granada, que nos van a contar pues la programación que han preparado, que han convocado para la Semana de la Movilidad de este año, junto a la plataforma Salvemos la Vega. Así que puedes empezar a detallarnos todas las actividades que van a haber durante esta semana, del 16 al 22 de septiembre. Pues primero habrá, el día 16 y el 17, habrá una charla sobre el transporte en el área metropolitana de Granada. El 16 se va a hacer en La Zubia, en el Centro Ecosociocultural Miguel Hernández, de 7 a 9. Y el día 17 pues será en el Ayuntamiento de Peligro, en el salón de pleno, también de 7 a 9 de la tarde. Luego, el día siguiente, el miércoles 18 y el 19, y el jueves 19, lo que se van a hacer es unos cursos de conducción segura y autónoma para la bicicleta, destinados a adultos, ¿no? Se trata del nivel 3 del programa Bikeability, que ya has comentado antes, Pues eso, que lo implementa el gobierno británico desde hace años a través de su Ministerio de Transporte y que demuestra funcionar bastante bien. Entonces se va a llevar a cabo ese curso y también va a tener una parte que consiste en hacer un itinerario desde los dos pueblos que hemos mencionado hasta Granada y viceversa, ¿no? Siguiendo pues los caminos que hay más accesibles para que la gente sepa por dónde tiene que moverse por la Vega entre Granada y su pueblo, ¿no? Estos cursos se harán el miércoles 18 de septiembre, será de 6:30 a 9:30 en Peligro, ¿no? Y el jueves 19, bueno, en Peligro concretamente, la cita sería en la Plaza Blas Infante. Y el jueves 19 se hará también de 6:30 a 9:30 en La Zubia, también con la cita en el Centro Sociocultural Miguel Hernández. Esto será de lunes a jueves, ¿no? Ahí estaremos en esos dos pueblos. Luego el viernes no hay actividades, hay descanso. Y el sábado se hace por la mañana un curso para alumnos de primero a tercero de ESO en el Paseo del Salón, que también responde al programa Bikeability, pero en este caso sería con el nivel 1. Ahí lo que se trata es de desarrollar las habilidades básicas, igual que en el otro. La idea es, bueno, lo que consiste el curso es que la gente que lo haga aprenda a conducir la bicicleta con seguridad y autonomía por la calzada, o a mejorar, si ya sabe, pues a mejorar esas habilidades. Y en el nivel 1, que va a ser el curso del sábado para el alumnado de primero a tercero de ESO, lo que se trata es de hacer unos ejercicios, una actividad divertida, pues con la idea de que desarrollen las habilidades básicas que son necesarias para conducir la bicicleta en el tráfico. Como por ejemplo, pues señalizar, llevar la bicicleta con una mano y mirar hacia atrás al mismo tiempo sin desviar la trayectoria, etcétera. Esto se hará, como he dicho, en el Paseo del Salón, el sábado 21 de septiembre, en dos turnos. De 10 a 12, un grupo de alumnos, y de 12 a 2, otro grupo de alumnos. El número máximo de participantes es 96 y es gratuito. Bueno, todas las actividades que se van a hacer son gratuitas. Y luego por la tarde se hace una gincana fotográfica en bicicleta, que se tiene también se inicia en la Carmita, que es una cafetería-librería. Desde ahí la gente que participe pues coge la bicicleta, sale y hace fotos sobre una temática que se dará. También es para adultos, ¿no? Para mayores de 18 años, y al finalizar el concurso fotográfico pues las tiendas de la estación y de 126 FISEP darán unos obsequios, unos regalitos, y luego se hará una exposición de fotografías. Luego el día 22... Perdón, pues, ¿dónde está la Carmita? La Carmita no lo he dicho, ¿verdad? En la calle Ángel, que está en el centro. Es perpendicular a la calle Puentezuela, sí, y desemboca en la Plaza Gracia. Pues eso, el sábado. Y luego el domingo está el plato fuerte, que es una marcha ciclista en defensa de la Vega. Eso se hace, empezará la cita a las 10 de la mañana, el domingo día 22, en la Fuente de las Batallas. Se hará un recorrido pues, en parte por la ciudad de Granada y luego la mayor parte se hará por la Vega Sur. Y el regreso será en la Fuente de las Batallas a las 2. Como has comentado, que sobre todo, que las actividades son gratuitas en referencia a los cursos, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Y para participar en ellos, ¿sabrá que hay que inscribirse de alguna manera? Sí, hay que enviar un correo a biciescuelagranada@hotmail.com o llamar al número de teléfono 654-1146-86. Mm. Con la idea también de asegurar el número de participantes. Bueno, si alguien se ha perdido algún dato sobre esta semana, pues puede consultarlo, toda la programación, en la página web en bici al trabajo, como suena, en bicialtrabajo.wordpress.com, que es wordpress.com. Yo quería hacer una pregunta que es que si el día 22 de septiembre hay una marcha en bici, el Ayuntamiento de Granada y la Asociación Granada del Pedal llevan 16 años haciendo una marcha también en bici que coincide con ese domingo, el último domingo de la Semana de la Movilidad. ¿Por qué se convoca también otra marcha ciclista el mismo día coincidiendo con la marcha de Granada del Pedal y el Ayuntamiento? Buena pregunta. Bueno, esto hay dos motivos principalmente. Uno de ellos es que nosotros, bueno, la que convocamos nosotros, está orientada a, en primer lugar, a reducir el número de desplazamientos, enfocando la cosa a La Vega, que es donde está el problema básico, ¿no? del transporte. O sea, el mayor número de vehículos a motor proviene de ahí, de la zona de La Vega. Entonces vamos a hacer un recorrido por La Vega demostrando que hay otros caminos, que hay los problemas que hay ahí, etcétera. Y por otro lado, también no compartimos en absoluto la filosofía de cómo se implementa la bicicleta en la ciudad. En Granada del Pedal y el Ayuntamiento de Granada tienen sus propios tienen un criterio que consiste en hacer infraestructura para la bicicleta. Hay gente interesada en ese punto, como algunos ciertos técnicos del ayuntamiento, y también hay motivaciones políticas. Siempre cuando apuestan por la infraestructura también están generando dependencia hacia la infraestructura, por lo tanto están produciendo que haya miedo a coger la bici si no existe esa infraestructura. Y entonces nosotros apostamos por la autonomía y la seguridad ciclista en la calzada, con lo cual no compartimos ese punto de vista y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo dicho, ellos suelen hacer una marcha todos los años diciendo que con esa marcha se reduce el CO2, y eso es mentira, no se reduce el CO2 ni con esa marcha ni fomentando la bicicleta a través de carriles bici. De esa manera se ha demostrado en todas las ciudades donde se han implementado los carriles bici que eso no hace disminuir el volumen de tráfico. Entonces, pues no, por ahí no vemos. Sí. Si acaso ese tipo de infraestructura molesta o ocupa espacios peatonales o molesta a los peatones, o en todo caso margina a los ciclistas como si fuera un estorbo, ¿no? Que realmente es el objetivo del ayuntamiento, ¿no? En determinadas calles les son molestas a los ciclistas y los tiene que claro, segregar a un espacio limitado, ¿no? Claro, es que para el ayuntamiento todo lo que es perjudicial para la movilidad motor se quita de en medio, ¿no? Entonces, empezando por las bicicletas, no es que perjudiquen propiamente, porque realmente la bicicleta no es un estorbo para el tráfico, pero ellos lo consideran así. Entonces la apartan a un espacio marginal, a una ratonera ciclista, que decimos. Y a las gavias, chauchina purchin churriana, fértil vega en la que crecen champiñones de hormigón, sus progresos. Con la bici para dar un paseo por La Vega, cojo mi mapa y busco la línea azul. Seguidamente hallo un cartel que dice algo así: Río Genil, y me pongo de inmediato el bañador. Su espuma y su hedor, el río Genil me adormeció. Perdí el conocimiento a 30 metros con la bofetada que me arreó. Una vez recuperado de la pestilente impresión, salí de allí zumbando, pero algo llamó mi atención. pura leche de vaca. Rezaba en una gran instalación, pero allí no había leche, tan solo isoflavonas y omega 3. Para que no quede duda, toca la tierra si te quieres suicidar en esta vegabonada con la cagada de Granada capital. Atarfe armilla las gavias, chauchina purchil churriana, fértil vega en la que crece champiñones de hormigón. Aunque cueste creerlo, ríos de coches y escombros pluviales riegan las parcelas del otrora huerto moruno. Vamos progresando, la mole se expande como es menester, para orgullo supino del municipio experto en su afán de crecer. Manchas negras de asfalto y grúas y enormes camiones muy feos, canteras monstruosas devoran los montes que la rodean. Versus progresos, versus progresos. ¿Por qué una marcha en bici por defender la Vega y concretamente una marcha en bici en la Vega Sur? Bueno, creo que, como decían de la Olimpiada, que el 91% de los españoles estábamos a favor de que fuera en Madrid, pues creo que también aquí seguramente el 80% de los granadinos sabrán lo que es el milenio. Y si no lo saben es que están muy mal informados. Pero parece ser que hace 1000 años se fundó el Reino de Granada. Y nuestros políticos, con ganas de que, en fin, de que disfrutemos y vivamos muy bien y lo recordemos, han decidido hacer una serie de actos. Entre esos actos se les ocurrió que vendría muy bien hacer un parque en la Vega Sur de Granada. Ellos pensaban que en un lugar que hay donde cientos de jubilados, sobre todo jubilados y otras personas, tienen pequeñas parcelas en las cuales cultivan de todo y les supone una ayuda bastante grande para su economía familiar, pues pensaron que aquello estaba muy feo, que quizás lo mejor era ponerlo en plan Disney, ponernos ahí unos grandes restaurantes, un McDonald's, unas fuentes, unos paseos y quitar lo que hay de cientos de años para colocar una modernidad. Esto era lo que se tenía previsto, lo que llamaban el Parque del Milenio en la Vega Sur. Afortunadamente, a la gente ya no se le engaña tan fácilmente y muchos agricultores afectados directamente pusieron el grito en el cielo, y no solamente el grito en el cielo, se movilizaron, se rebelaron y consiguieron echar para atrás esta aberración. Entonces, digamos, un poco la marcha va en parte como un homenaje a esta gente que ha peleado por mantener la Vega, que ya en sí es un parque, no hace falta nada, ya está todo, todo lo que se supone que es un parque de árboles, animales, vegetación, espacios para disfrutar, y al mismo tiempo usarla como reclamo para que gente que usa el coche normalmente atravesando esa Vega Sur para venir a Granada, que no haya más que 4 o 5 kilómetros, que realmente es un salto, pues que pueda ver que si lo hacen en bicicleta hay montones de lugares seguros por donde circular y que van a llegar casi con toda seguridad bastante antes que con el coche, al mismo tiempo que hacen un ejercicio saludable, y creo que salimos ganando todos, el campo y nosotros. los que tenemos un parking por un parque, los que aspiramos su delicioso humo, los que amamos su música celestial, no nos venderemos al coche ecológico, los que sufrimos para poder pagarlo, los que morimos gracias a su progreso, los que habitamos autovía por lugar. No nos venderemos al coche ecológico. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca nos podréis vencer ni por un coche joder ecológico. Nunca, nunca, como las estrellas con el coche ecológico nos convenceréis. Los que jugamos y no tenemos dónde, los que andamos y somos atropellados, los que comemos su comida asfaltada, los que somos comida para él. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca nos podréis vencer ni por un coche joder ecológico. Nunca, nunca, como las estrellas con el coche ecológico, nos convenceréis. Bueno, durante los últimos años en la ciudad de Granada y área metropolitana, las administraciones públicas, junto con el sector especulativo de la construcción, pues diseñaron un territorio que publicaron en el plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Granada, el POTAU, que después de 20 años podemos decir que ha generado unas necesidades de desplazamiento motorizado que llegan como alrededor del 80% de los desplazamientos en ese área se realizan en coche. De hecho, en la ciudad de Granada, que acaba siendo un núcleo atractivo de los desplazamientos, en esta ciudad, de cada 5 coches que vemos circulando, 4 van o vienen al área metropolitana, ¿no?, buscando aparcamiento. También los centros comerciales han ayudado a ese tipo de desplazamiento y al final el territorio se ha convertido en lugar de simple tránsito hacia el trabajo o hacia el lugar donde ocio o de consumo, para luego volver a la casa adosada donde se puede disfrutar de un patio de 3 metros cuadrados. No sé qué nos podéis contar de esta situación que ha habido en los últimos años, que al parecer ahora se ha frenado un poco y que tiene mucho que ver con la movilidad, con la destrucción del territorio y con la Vega de Granada. Bueno, yo quiero decir que el POTAU aparece a principios de este siglo, en el 2002, cuando se aprueba primero en 1999 y después en el 2002 se hace una modificación. Y no, el POTAU es simplemente para dar solución a la gran barbaridad que ha ocurrido durante las décadas anteriores. Cuando fue la transición y empezamos a ser ricos, pues se envidiaba el modelo americano. Una casa grande con jardines donde meter el coche, toda su piscina, y para eso se pensó que el mejor lugar era La Vega. Aquí yo vendía calidad de vida, aquí yo era una calidad de vida estupenda, aunque la gente a veces no sabía muy bien si la calidad de vida era levantarse 2 horas antes para venir a trabajar, pasar un rato cabreado en la autovía, no encontrar aparcamiento al llegar, al volver, llegar de noche reventado para acostarse, si aquello era, tenían hijos, estás pendiente de ir a las 4 de la mañana a recogerlo a Granada, o si no, comprarle una motillo y que estás toda la noche en vela esperando que llegara la motillo. Y esto, si tienes también que comprar un paquete de azúcar o cualquier cosa, pues tenías que coger el coche, porque muchas de las urbanizaciones pues solo era eso, un dormitorio. Esto se supone que era calidad de vida, para que invitar a los amigos los domingos a la piscina o a hacer una sardina en la barbacoa. Tal es así que al cabo de años mucha gente se dio cuenta de que no podían vivir así y han ido volviendo a Granada. ¿Qué es lo que ocurre? que toda esta gente que vive ahí todos los días tiene que venir a Granada porque dependen de una forma o de otra, o bien para trabajar o bien para comprar. Con lo cual, es lo que hablamos, de cada 5 coches que hay por Granada, 4 vienen del área metropolitana. Entonces, este es el jaleo que se montó, que pensaron hacer algo para facilitar estos desplazamientos. Y se inventaron el POTAU. En el POTAU, que significa, eso es para los amigos, el nombre, realmente se llama Plan de Ordenación Urbana de la Aglomeración Urbana de Granada. Pues todo eso era se inventaron una serie de autovías por todas partes, hay autovías a montones, que según ellos iban a facilitar el que la gente se desplazara. Nunca pensaron que el fin último de la autovía era llegar a Granada, y al llegar a la primera calle ya está el atasco y ya no hay aparcamiento, con lo cual es un absurdo de todas. Se consigue más velocidad para llegar antes al atasco. Entonces, este POTAU fue simplemente pues, una concesión a las grandes constructoras, que estas no pierden nunca, y que habiendo cemento, habiendo asfalto y habiendo maquinaria que mover tierra, ellos están felices. Luego sirvan o no sirvan las carreteras para nada. De hecho, desde el momento en que hay un atasco económico como el que disfrutamos hoy, pues la mayoría están paradas, otras están durmiendo el sueño de los justos y algunas pensamos que no se van a realizar nunca, porque cada vez hay mejor criterio y más gente que piensa. No es todo carretera y coche, hay otras formas de desplazarse, como estamos defendiendo. ¿Cuáles son, si nos puedes enumerar, las amenazas que hay en ese tipo, en ese plan, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas autovías? Si las puedes más o menos describirnos en cuáles son o en qué lugares están. Sí, bueno, hay muchas, algunas están en construcción, otras están en proyecto y otras esperemos que no se hagan nunca. Nos encontramos por lo pronto en la Vega Sur con que para ir a la Subia pues hay dos autovías, el Bau 8 y el Bau 9. Y luego incluso se pretende arreglar la carretera de la Zubia también, con lo cual nos vamos a encontrar que en un pequeño espacio tenemos una al lado de otra pues tres líneas de alta capacidad, o sea, auténticas autovías de pocos kilómetros, pero que como digo, una vez que llegan a Granada no sirven para nada. Luego hay unos proyectos como es la Ronda Este, que es totalmente de locos, porque supone un coste por kilómetro altísimo, eso es algo increíble. Y no iba a ninguna parte. Es más, podemos decir que en el proyecto que había de la Ronda Este, uno de los objetivos que decían del por qué la hacían, pues ponían dos extraordinarios. Uno, que los universitarios que había por la zona del Zaidín, pues llegaran más fácilmente a Cartuja, a la Universidad de Cartuja. Seguramente todos los universitarios cogen su coche para ir a la universidad. Y otro era de que la gente de la zona sur tuviera acceso a los que previsto y casi en construcción centros comerciales que iban a poner en la zona norte, en la zona famosa de Quinépolis y alrededores, donde están montando un montón de grandes superficies especializadas. Entonces, esa era la excusa para hacer esa obra faraónica que no tenía ningún sentido porque no iba a ninguna parte. Pero seguramente los 25.000 millones que costaba, pues se podían justificar. En la zona más hacia Atarfe y por allí hay también autovías, ¿no? Sí, prevista. Ahí lo que hay es lo que llaman la segunda circunvalación. Cuando se hizo la primera circunvalación ya estaba todo resuelto, aquello era una maravilla y ya no había más problemas de tráfico. Al poco tiempo hubo que sacar un carril más achuchando porque ya no cabían los coches, y hoy ya no caben los coches y hay que hacer otra circunvalación. Entonces las mentes pensantes pensaron que a más kilómetros de Granada, concretamente a la altura de Santa Fe, hacer una especie de círculo que saldría más o menos al suspiro del Moro. Con esta circunvalación, pues se supone que mucha gente de la que viniera hacia el este no pasaría por Granada y rodearía la ciudad. Pero eso es algo que se ha empezado a hacer, se ha destrozado media Vega en un montón de sitios y ahora mismo está parado. Y mucho me temo que no vuelva a retomarse, porque se hace con fondos europeos, y creo que los europeos están bastante moscas con nosotros por la utilización de esos fondos en obras tan inútiles como las que estamos haciendo. Entre Atarfe y Albolote, esta autovía no solo llega a Santa Fe, sino además continúa, ¿no?, entre Atarfe y Albolote y llega a la autovía que va hacia Madrid, claro. Hacia Madrid, es que lo que se trata es de que la gente que venga de Madrid, antes de llegar a Granada, si va, por ejemplo, a Motril, o a otro lugar, o a Málaga, a partir de ahí se desvía pasa por Santa Fe y toma lugar Málaga o sigue hacia el Suspiro del Moro y ahí bajaría para... Esa autovía ahora mismo está, o sea, está hecho todo el cacho, ¿no? De todas las alamedas que había, ¿no? Han sido cortadas, sí, y ya sí. Está todo el perfil hecho de la carretera, todo el ancho de la autovía, ¿no? Que es no sé cuántos metros tiene. Pues casi 100 metros. Se nota el corte, ¿no? Cuando paseas por allí. E incluso algunos puentes ya están colocados, ¿no? Sí, pero... se empezó a hacer. Iba muy rápido, pero es que no hay dinero. Ya. Y cuando no hay dinero, no hay. Uh-huh. Y entonces, pues eso está parado. ¿Que se continúe alguna vez? Pues si somos tan inteligentes de volver a repetir los mismos errores, probablemente se continúe. O si hay presión popular y la gente se da cuenta del sinsentido que tiene, pues que se abandone y se restaure, porque se puede hacer. Hay técnica para hacerlo. Digo que lamentablemente lo de la presión popular es complicado, porque la mayoría de la gente ya vive dentro de ese sistema de movilidad que se ha ido construyendo y que ya está como asumido, ¿no? Está asumido que hay que desplazarse una serie de kilómetros todos los días. Hay son más de 200.000 personas los que viven en el área metropolitana. Entonces, ¿qué haces con 200.000 personas? ¿Cómo moviliza a la gente para que se mueva de otra forma, para que no necesite infraestructura o para que piense? No, es complicado contar con eso, me parece a mí. Hombre, no sé. Yo creo que la verdadera revolución se va a hacer por el bolsillo, o sea, por cuestiones económicas. Mantener un coche sale muy caro y hay gente que no puede mantenerlo. Si echamos cuenta, un coche sin moverlo, los 200 euros al mes no te lo quita nadie. Entre seguros, revisiones, cochera, más el precio repartido del coche en los años que tú se supone que le va a dar utilidad. Es decir, que tú tienes 200 euros al mes de gastos fijos. Hay personas que ganan muy poco y 200 euros al mes un pellizco. Eso sin mover el coche. En cuanto lo coges y empieza a quemar gasolina, ya se te dispara. Como estamos hablando de área metropolitana, habrá mucha gente que por necesidad tendrá que coger la bicicleta si es que quiere moverse. Así de claro. Ahora, hay que facilitarlo, hay que abrirle esa puerta, porque a lo mejor no lo han visto. Y uno de los objetivos que tenemos con estas marchas y el hecho de llevar la bicicleta a la gente es hacerle ver a gente que ni se le ha ocurrido que eso es posible y que no cuesta tanto trabajo, que realmente es fácil y es divertido. Y quitando y dejen el coche para otras ocasiones. Yo lo veo así. Incluso más de una vez, con amigos, hemos llegado a la conclusión de que cuando vas a viajar, lo mejor es ir en transporte público a un lugar. Te alquila un coche que te sale muy barato, para una semana o 10 días se puede salir por 100 euros. Alquilar un coche, haces lo que tengas que hacer si es que necesitas movilidad y después te vuelven a un transporte público y no tienes por qué tener un coche. Y al cabo del año, si haces cuenta, te das cuenta de que te sale más barato eso que tener un coche a diario manteniéndolo. Claro, o sea, económicamente que directamente no se pueden hacer las infraestructuras. O sea, si no hay... no continúa haciéndose, ¿no? Sí. Y sí, es lo que tú dices, que la gente que no puede utilizar el coche porque no tiene dinero para eso, se buscará la vida. Pero por ejemplo, una moto, pues es lo siguiente, ¿no? Después del coche, lo siguiente que tiene la mayoría de la gente que vive a más de 5 kilómetros de Granada, por lo menos, es moto, ¿no? Y transporte público. Luego en el transporte público hay otra historia ahí. Podemos hablar, si queréis, del transporte público, porque sí. El área metropolitana tiene también, aparte del transporte urbano en la ciudad, público, pues bueno, público, concertado con la empresa Rover. En el área metropolitana también está el transporte colectivo y podemos hablar de él si queréis. Y la gente que vive en estos lugares dispersos, la gran mayoría de ellos, que son urbanizaciones con casas bajas, ¿no? Que les pilla lejos una parada de autobús, que el autobús pasa no se sabe cuándo, quizá cada media hora o quizá cada hora, y cuando el autobús se coloca hacia Granada, se mete otra vez también en el colapso que tienen los demás automóviles, pues parece que no funciona, no sé si es funcional ese tipo de transporte para un área metropolitana que alberga pues más población que la propia capital de la ciudad. Vamos a ver, lo del transporte público sí es algo bastante importante. Funciona mal, y funciona mal principalmente por dos motivos. Uno, porque es lento a causa de los atascos que tiene que compartir con los demás coches, y porque al ser lento no lo coge la gente y no tiene frecuencia. Con lo cual, si no va para mucha gente, pues en vez de ir cada 10 minutos, pues va cada media hora, cada hora. Esto tiene una solución bastante fácil, siempre que haya voluntad política de hacerlo, y además barata. Que consiste en que las carreteras que van de Granada a los pueblos tengan su carril bus. Simplemente eso. Si tiene el carril bus, el autobús en 10 minutos se pone en Granada. Entonces, la gente que no lo coge porque tarda mucho, lo cogería. Al cogerlo mucha gente, aumentaría la frecuencia y podríamos tener perfectamente desde Armilla, desde Atarfe, Santa Fe, autobuses cada 10 o 15 minutos, con una puntualidad y una frecuencia y tardando bastante menos que con coche. Y eso lo hacemos las cuentas cuando se quiera, no hay ningún problema. Y sale muy barato, digo barato, comparando con lo que son los precios normales de autovías, carreteras, metros, jardines, etcétera. Sale muy barato el hacer un carril bus de tan pocos kilómetros como los que estamos hablando. Pero eso es voluntad política y apostar por el transporte público. Sí, hablando de esto y que has mencionado el metro, que la Junta de Andalucía apostó por el transporte público haciendo la obra del metro, ¿no? Podemos hablar del metro, que tiene su contenido para poder hablar en largo tiempo. Y también otra pregunta es sobre tanto el metro y luego, por otro lado, por ejemplo, que las líneas del bus urbano van a ser modificadas, ¿no? Con el plan de movilidad urbana sostenible. Y va a ser de la siguiente manera, ¿no? La zona norte va a tener unas líneas radiales desde la Caleta hacia los barrios del norte y luego desde el Palacio de Congresos hacia los barrios del sur, ¿no? Esas líneas, tanto del sur como del norte, van a tener un kilómetro y medio, dos kilómetros como mucho de largo. Y desde la Caleta y el Palacio de Congresos hay la línea de alta capacidad LAC, ¿no? que unirá esos dos puntos a través de lo que es pasar de un autobús a otro, ¿no? Los pasajeros bajando de un autobús suben al otro. Bien, esas líneas de norte y esas líneas de sur que van a tener un tramo, o sea, que van a ser de un kilómetro y medio o dos como mucho, se quedan a las puertas prácticamente de llegar, pues, por ejemplo, en el norte, a Peligros, a Pulianas, a Albolote, a Maracena, etcétera, etcétera. Y por el sur, pues a Huétor Vega, a Cájar, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las trabas? Por ejemplo, pues en el consorcio de que esas trabas son que diferentes empresas, ¿no?, llevan a cabo esa concesión y no hay manera de entenderse entre ellas, o no sé si es posible o no, pero bueno, vamos a hablar de eso, de por qué eso no ocurre, cuáles son esas trabas, y también del Metropolitano, que lo han tratado de fomentar como una apuesta por el transporte público y bueno, comentarnos si realmente es la apuesta más idónea. A ver, yo creo que el transporte público también eso tiene un arma de doble filo, porque igual que has comentado antes que un carril bus, ¿no?, con autobuses que tardan 10 minutos en ir y venir, eso sí que puede fomentar de nuevo la expansión urbanística, porque es facilitar otra vez y el que haya construyan centros comerciales en determinados sitios, porque en el momento que creas la accesibilidad y el fácil acceso, creas también la posibilidad de una expansión urbana por esa zona. Entonces, yo creo que el metro, por ejemplo, tiene en gran medida esa motivación, ¿no? Va de los centros de ocio y de trabajo, o sea, va pasando de uno a otro, ¿no?, con estos centros de ocio y de trabajo. Y eso, por un lado, es una línea que tiene un punto especulativo luego y un punto político, y luego el LAC que quiere meter el ayuntamiento es como la apuesta del ayuntamiento para lo mismo, ¿no?, para conectar norte-sur, de alguna forma. Estas líneas que se van a quedar muy pequeñas en la zona norte y la zona sur, yo creo que van a tender a desaparecer porque van a estar medio vacías. ¿Quién coge el autobús para hacer un kilómetro, ¿no? Entonces, lo lógico sería que los autobuses de los pueblos llegasen hasta esos intercambiadores puestos a hacer la LAC, ¿no?, que llegasen ahí, ¿no?, y se elimina. Pero claro, luego ahí habrá un conflicto laboral importante en la Robe, ¿no?, porque habrán despidos a mansalva. No sé, yo creo que es un berenjenal muy gordo todo el tema este, y que no están muy claros los intereses de por qué se hacen. No creo que estén pensados para facilitarle la vida a la gente en general, me parece a mí. Hombre, yo no sé exactamente cómo lo ha pensado el ayuntamiento, y tampoco sé qué pensarán las distintas compañías de transporte de Granada. Lo que sí hay es una experiencia que creo bastante buena, aunque pueda parecer lo contrario a lo que dice el ayuntamiento que va a hacer, que es la línea 33. La línea 33 llega hasta el final de Sene de la Vega y hasta la estación de autobuses. Es un recorrido muy largo, pero ha cogido y por fin se sale del pueblo, se sale de Granada y el mismo transporte urbano llega a un pueblo. Por esa misma regla de tres, como antes había comentado Jordi, ¿por qué no el del Saidín no sigue hasta Cájar o hasta La Zubia? ¿Y por qué no el 9 llega hasta Huétor o a Monasil? porque ya si sale del Palacio de Congreso está muy cerca, prácticamente es que no es nada, es muy poco. ¿O qué van a tener? ¿Cada 3 minutos el autobús andando? No creo que funcione así. Entonces es una oportunidad para intentar, si se hace eso que dicen, de que la zona sur de Granada conectara con esos pueblos de esa zona, la zona norte con los pueblos de la zona norte, y de esa forma tendría cierto sentido el que se llegara a lo de la Gran Vía, me hagan lo del LAC. Sí, lo del LAC. Estamos de acuerdo, pero yo estoy pensando en una cosa. Antes una persona se subía en la terminal de autobuses y se iba al Saidín con un transbordo o directamente. Ahora ponte a personas mayores a que para hacer cualquier pequeño desplazamiento tiene que hacer como mínimo 2 o 3 transbordos. Hay gente que no está muy ágil a la hora de tanto subir y bajar al autobús. Eso no se ha pensado y va a haber bastantes protestas de personas mayores que lo mismo hacen recapacitar al ayuntamiento el tanto transbordo. Que puede que sea racional el que no pasen todos los autobuses por la Gran Vía medio vacío, pero sin embargo, ese movimiento de un lado a otro, no sé yo, para personas mayores, cómo lo piensan arreglar. Sí, aparte que la frecuencia que quieren obtener de paso, pues significa que tienen que barrer del medio todo lo que haya en la calle, ¿no? Quiero decir que Gran Vía, Reyes Católicos, Acera del Dar, Cerda, todo ese tramo entre, bueno, Avenida Constitución, entre la Caleta y el Palacio de Congreso se convierte en una calle que prácticamente, bueno, por decirlo de alguna manera, privatizada porque no hay espacio para nadie más que no sea la LAC, ¿no? Lo demás molesta, incluso, no sé, cualquier accidente, cualquier imprevisto que ocurra es una paralización completa, ¿no? De la ciudad y luego por otro lado está el aspecto laboral, ¿no? Que supone el despido de 100 trabajadores de la Rover, ¿no? Porque ya no es necesario toda esa línea de autobuses, que sí que posiblemente racionalmente sea lo que tenemos ahora sea una barbaridad, ¿no? Que un río de autobuses por la Gran Vía, ¿no? Pero no sé, se ha implementado un proyecto que quizá funciona o está previsto para ciudades de a lo mejor de 10 millones de habitantes, no sé, como donde en Bogotá o no sé, donde han copiado este modelo, vete a saber de qué ciudad, pero que en una ciudad tan pequeña como Granada, donde tengas que hacer 2 o 3 transbordos, según de dónde vengas, pues es una auténtica también barbaridad si quieres ir de un sitio a otro. Sí. Y luego el metro, si queréis hablar del metro, porque el metro tiene también materia, que estábamos hablando del coste que tiene, de la función que va a tener, estábamos hablando de la función esa, de el metro, por ejemplo, une también espacios del centro comercial, de nuevas urbanizaciones, ¿no? Donde incluso el centro comercial Neptuno tiene su propia parada, ¿no? También ahí se puede ver quién paga por tener la parada en su puerta, ¿no? Claro, es que el interés económico a la hora de hacer esto es lo que manda. Por ejemplo, cuando has comentado la línea 33, yo entiendo que ahí que esa línea sí llegue a Cenes. O sea, ¿por qué? Porque tiene paradas constantemente. El ayuntamiento cobra por billete. Entonces, si tienes paradas a lo largo de todo el recorrido, el ayuntamiento está cobrando todo el tiempo. Mientras que si un autobús sale de aquí a la Zubia, pues hay un tramo de varios kilómetros en los que no hace ninguna parada. Ahí gana más la Rover que el ayuntamiento. No sé hasta qué punto le interesa económicamente al ayuntamiento hacer eso, ¿no? Que no se corresponde con el interés de la población. Y el metro, pues lo mismo, interés económico. O sea, si igual la circunvalación hace un giro para tener una salida en el Hipercón. Cuando la construyeron, hace un círculo pegado a Granada para tener una salida en el Hipercón. Se hizo así, ¿no? O sea que ahí se ve muy claro y luego el precio que va a tener eso, yo no sé el billete sencillo cómo va a costar ni el uso que va a tener, porque cuando estén las dos cosas en marcha, la LAC y el metro, veremos a ver qué muere antes, ¿no? Porque ahí uno muere, ¿sabes? Hombre, tenemos una experiencia reciente que es la de Jaén, donde solamente un día se usó el metro que se acaba de construir y inmediatamente lo dejaron porque económicamente no es rentable. Yo lo que veo es que en Granada el capricho de alguien por meterlo debajo de tierra, cuando aquí somos ciudad de tranvía, que éramos ciudad de tranvía, el metro estaría ya terminado y mucho más barato si no se hubieran hecho esos agujeros, porque hay que enterrarlo para que parezca un metro. Un absurdo total. Pero en fin, son caprichos de alguien que no los veo razonables y que ha encarecido la obra muchísimo, la ha retardado muchísimo. Porque a fin de cuentas, ¿qué más da metro, tranvía, que vaya por arriba o vaya? lo ideal es que haga un transporte. Por supuesto, un transporte limpio, bastante más limpio que los autobuses, es un transporte rápido, es muy seguro y tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, por lo menos esperemos que sirva para algo. Yo tengo mis dudas, pero en fin, vamos a darle un voto de confianza hasta que empiece a funcionar. Bueno, por otro lado, ya ha habido muchas luchas para intentar paralizar, por ejemplo, los BAUs de la zona sur. La ronda este también, y también ha habido movilizaciones en ese tipo, y también ha habido mucha participación a nivel legal, ¿no? Como alegaciones, etcétera. En eso hay mucha experiencia durante muchos años, y no sé si podríamos hacer un resumen, si todo eso ha servido para algo, si al final la participación que tiene ese nombre es realmente una participación, si solo se puede participar si vas a presentar algo que esté en la línea de lo que van a, de lo que los propios administradores quieren, ¿no? Como el propio plan de movilidad urbana sostenible. Pues hubo un trabajo durante 2 años donde se estuvo preparando propuestas, etcétera, diferentes colectivos que estaban implicados en la movilidad, y al final pues simplemente, que como es lógico, pues el que tenía el poder, ¿no? En este caso el Ayuntamiento de Granada, pues iba a aceptar solo aquellas propuestas que estuvieran ya incluidas en su propia filosofía de plan, ¿no? Quiero decir que si ellos tienen previsto hacer aparcamientos disuasorios, ¿no? Como en la Vega de Granada, en la entrada de la Vega, en lugar de apostar por el transporte público que una los pueblos de la ciudad los pueblos con la ciudad para evitar el transporte desde su origen, ¿no? Para evitar el transporte motorizado en coche desde su origen, en lugar de hacer eso se inventan pues hacer aparcamientos al borde de la ciudad ocupando la Vega, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si se hace una alegación diciendo, bueno, yo no quiero eso, es mejor hacer lo otro, ¿no? Al fin de cuentas, eso nos ha demostrado, ¿no? O al menos tras la experiencia que podamos tener en esto, que ya a sabiendas de que no te iban a hacer caso, que la participación se acaba siendo simplemente o acaba teniendo frutos aquella que es la que sigue la línea de lo que quiere la administración escuchar, ¿no? No sé si lo veis así o cómo. Bueno, aquí hay muchos factores y hay muchas experiencias distintas. Tenemos la del Parque del Milenio, que a pesar de que la administración había apostado muy fuerte por el parque, se ha echado para atrás por la movilización ciudadana. En este caso, los mismos agricultores afectados. En otras ocasiones se han parado algunas obras, pero ya tenemos la duda si es por la razonabilidad de las alegaciones que hacíamos o porque, como ha coincidido con la crisis y falta de dinero, pues se han ido reteniendo y ahí quedan para ver cuándo. Lo del tema que dices de los aparcamientos de usuarios en La Vega, yo creo que si hay una buena oposición ciudadana no lo van a hacer, porque también se aprovecha la poquita legislación que hay de protección a La Vega, lo prohíbe. Con lo cual, si se sabe aprovechar bien, se utilizan los enfrentamientos políticos entre varios partidos, de forma que uno tú por mí, yo por ti, yo te fastidio, tú me fastidias, y no sea así, y yo no te apoyo, tú no me apoyas, eso, y que no es que es una sin razón, yo creo que eso sí se puede conseguir si hay una presión ciudadana. ¿Queréis comentar algo más? Porque ya estamos a punto de cumplir la hora del programa. No sé si nos hemos quedado algo o si estáis con el gusanillo de querer decir alguna cosa. No sé. Yo lo que puedo decir es que me da mucha alegría ver cada día más bicicletas circulando por la ciudad. Y lo cual me hace ver que hay gente que lo está utilizando no para pasear, sino para su desplazamiento, pues a la compra, al estudio, al trabajo. Que es realmente de lo que se trata, para pasear, si me importa un poco que hacía carril bici, camino de Vega o cualquier cosa, hay muchos sitios donde pasear. Pero lo que yo echo de menos es eso, el ver a la gente ir al trabajo en bici, que creo que se está consiguiendo, creo que va a haber más conciencia, y yo espero que con todas estas actividades, estas cosas que se van haciendo, pues vaya calando más, y que dentro de poco sea Granada una ciudad, hombre, no voy a decir como Ámsterdam, ya quisiera yo, pero bueno, la ciudad donde se vea que la gente maneja la bicicleta y se desplaza en ella para cualquier actividad cotidiana. Bueno, yo voy a ponernos algo de alegría porque hemos comparado Granada con Ámsterdam y también tenemos buenas noticias aquí, que es que en la ciudad de Granada, según los datos del propio ayuntamiento, el 53% de los desplazamientos se hacen a pie, ¿no? y solo el 19% en coche. El problema que tenemos ya sabemos que no es en la ciudad de Granada. El problema lo tenemos en el área metropolitana, donde es donde la ciudad tiene que absorber todo ese transporte motorizado. Entonces, casi que por los datos, la ciudad de Granada al menos está mejor que Ámsterdam, aunque no tengamos ciclistas. Pero en realidad, ahora mismo, durante los últimos tiempos, podemos ver también que hay muchísimos ciclistas, y lo más interesante es que sin necesidad de hacer obras públicas. O sea, sin necesidad de hacer obras públicas, sin necesidad de hacer grandes construcciones en la calle y sin ninguna intervención pública de ese tipo, la gente se ha animado a coger la bicicleta, pues sin esperar a nada, ¿no? Yo cojo la bicicleta ahora mismo y me quiero ir a cualquier lado sin necesidad de que hagan algo especial para mí. Como tratan de vender continuamente a través de los medios de comunicación, pues noticias del tipo de mientras no haya tal, la gente no puede ir en bici, ¿no? Cuando ya mismo está preparada la ciudad para poder ir en bici y no es necesario hacer ninguna cosa, ¿no? Las noticias que vamos a ver durante esta semana es que por fin ya los ciclistas pueden cruzar de norte a sur en la ciudad, porque en Camino de Ronda han hecho un maravilloso carril bici. Digo yo, ¿y por dónde iba yo cuando cruzaba Camino de Ronda, ¿no? De norte a sur? Y ahora han puesto un carril bici que es algo que puede servir para gente que vaya en silla de ruedas, a lo mejor, pero no para una bicicleta que alcanza 20 kilómetros por hora. Hombre, yo está bien ese aumento de ciclistas y el hecho de que no necesiten la construcción de infraestructuras para ellos, pero hay un detalle que hay que tener cuidado, y es que muchos de los ciclistas van por la acera, porque no, bueno, muchos, no son la mayoría, pero hay mucha gente que es difícil desmontar el mito del miedo este de la dependencia de los carriles bici. Entonces la gente que no ha salido de eso, pues va por la acera porque tiene miedo a circular por la calzada. Y en ese asunto en el que estamos intentando pues desmontar eso y demostrar que no es tan peligroso circular por la calzada, que no es más que con cualquier otro vehículo. Bueno, pues para esas personas, si tienen interés, podrán participar en estos cursos que se han preparado para ellos, donde van a conseguir ser completamente autónomos con la bicicleta y circular de manera segura para ir a cualquier sitio de la ciudad y el área metropolitana. Así que si queréis ver con más detalle el horario y la manera de inscribirse, podéis ver en la página web en bicialtrabajo.wordpress.com. Nada más, esto es Autonomía Ciclista, que se despide hasta el siguiente programa. Nos podéis escuchar todos los martes de 11 a 12 y los jueves de 8 a 9. Hasta la próxima.